como hicimos con Néstor, ¿no? La marcha de la resistencia, los jueves van a seguir siempre, pero esa marcha que uno le hace siempre al que le resiste, al que está usurpando un poder, bueno, como ellos no son nuestros enemigos, hacemos la última, le decimos chau Macri, y la consigna es que el amor pudo más que el odio. ¿Se hizo de largo estos 4 años, Sebe? Y nosotros trabajamos siempre con la misma fuerza. Hay gente que se le hizo más largo porque se sentaron a esperar a ver qué decía Cristina. Y uno no tiene que esperar a ver qué dice Cristina. Uno sabe lo que hay que hacer y hay mucho que hacer. Ahora, si vos esperás que siempre te den la línea, que siempre te digan qué hay que hacer, el país no avanza. El país avanza cuando hay gente que se decide a poner el cuerpo y a dar lo mejor que tiene. Pero si vos querés dar para que te den, estás listo. Estamos en el horno ahí, ¿viste? Y ahora hay mucha gente que no entiende mucho las cosas y creen que estos son todos puestos de trabajo y... No, primero hay que solucionar el hambre, primero hay que buscar plata. Y después el hambre y después las paritarias serán en un año y pico. Las paritarias se las pueden empezar a guardar en el bolsillo. No empecemos con esas, porque lo que tenemos casa, un poco de comida, un poco de aire, no tenemos que pedir nada, tenemos que estar trabajando. ¿Cómo va a ser? ¿Mañana comienza toda la 6 de la tarde con un homenaje, sí, a Néstor? Sí, un homenaje a Néstor, porque me parece que hay que recordarlo siempre. Se lo vamos a entregar a Parrilli, que era su gran amigo. ¿Vos sabés que Parrilli, el día que murió Néstor, se le puso el pelo blanco en canas en un rato? Esas cosas que pasan, que uno no sabe cómo pasan, pero que son tremendas. Parrilli le habían regalado una cosa de Néstor, no la podía tener. Él era su amigo del alma, ¿viste? Así que se la vamos a entregar a Oscar, Cristina Vanegas Vale de algo, hacer un acto lindo. El viernes a las 10 de la noche. Uh-huh. Y después seguimos toda la noche hasta el sábado, que están los discursos, y va a ser fuerte la marcha porque viene mucha gente. Este año vinieron casi todos los sindicatos y los más fuertes, por lo menos, ¿no? Así que va a estar linda. Ebe, recuerdo el día que asumía Macri y allí estábamos en Plaza de Mayo, era un jueves, y vos y el conjunto de las madres anticipábamos lo que vivimos en definitiva estos 4 años. Y sí, dijimos lo que era, que por eso no lo dejamos pasar, para que estuviera aquí por la calle, porque la plaza era nuestra, y que era nuestro enemigo, lo declaramos ese día. Y cómo se enojaron todos, ¿te acordás? Uh-huh. Que no tenés paciencia, que no tenés... Bueno, qué sé yo, esas cosas que pasan y nada. La verdad que todavía siguen haciendo muchas porquerías, no terminan, son fatales, tienen bronca, tienen odio, no saben disfrutar nada. Ellos viven nada más que contando billetes verdes, porque no les sirve para nada, porque cuando se mueren no se lo pueden llevar, los hijos se lo gastan y lo juegan a las carreras, a lo que sea, y lo pierden todo. Viste que los hijos de los ricos les enseñan a gastar la plata, pero no a ganarla. Entonces, como no le dan valor, lo que el padre robó por todos lados, lo dilapida en 5 minutos. Ebe, se va a iniciar una nueva etapa, quedan 12 días nada más, vamos a iniciar una nueva etapa, pero va a ser difícil. Yo creo que ya empezamos, porque uh-huh. Fernández está trabajando muy bien, uh-huh. Tiene muchos equipos y todo, en algunas cosas se está medio equivocando, bueno, hay que decírselas, ¿viste? Uh-huh. Cuando el rumbo no es el que uno quiere, uh-huh. Me parece que le está errando un poco en el tema comunicación, hay que tener mucho cuidado, ¿viste? Uh-huh. Porque eso es lo más delicado. Porque uh-huh. tanto los jueces como la comunicación fueron los responsables de que nos pasara lo que nos pasó. Uh-huh. La comunicación, porque mintió tanto como Macri. Uh-huh. Todos los canales, toda la gente. Y los jueces, porque fueron comprados con plata y hicieron lo que la derecha les decía. Uh-huh. Así que no vamos a volver con eso, ¿viste? Son temas con que en los que Alberto no está hablando mucho y hay preocupación realmente. Sí, yo creo que hay preocupación porque no tenemos claro a quién va a poner. Uh-huh. Hay que poner uno del palo, porque si vamos a ir poniendo, porque nos manda Massa, porque lo manda otro, porque lo quiere fulanito, no. Pongamos uh-huh. gente que no nos haya traicionado, que no nos entreguen otra vez atados de pies y manos, porque lo que han dicho de nosotros los medios, vamos a tener que ponerlo blanco sobre negro para que se acuerden, porque algunos se olvidaron, me parece. Uh-huh. De Cristina, de la hija, del hijo, de las madres, de Amado, de todo lo que se le puso por delante, las peores basuras, dijeron. Nos pusieron por el piso y nos pisotearon. Bueno, basta con eso. No pongamos uno ni siquiera que haya estado cerca de eso, porque si lo permitió, es culpable. Ebe, ¿cómo el día o las horas después de haber leído el resultado de la elección, cuando viste ese 40% que todavía cree en el egoísmo, qué te pasó? Mirá, no me pasó nada porque ya lo tengo muy claro. Pensá que es un país del silencio, porque no puede ser que en un país, un pueblo, que deje que se lleven 30.000 personas o 40.000 y que no diga nada, y que maten a tres madres y que no diga nada, ni políticos ni pueblo. No es cualquier cosa. Es muy, no salió la gente a la calle, nadie salió a gritar, nadie veía nada, nadie supo nada, no reconoce nada, no vi nada, y todo el mundo veía y todo el mundo sabía. Entonces esos son los que están, siguen estando. Los que no vieron no, siguen sin ver. Los que no sintieron siguen sin sentir. Y los que querían 4 años más de Macri. Y por eso ellos no que lo quieren tener ahí, porque tienen esa insensibilidad, no les importa el hambre, la gente que se muere, que se mata, que se suicida, que no tienen medicamentos, no les importa nada a ellos. Bueno, algunos se enriquecieron mucho estos 4 años y otros se acomodaron. Y bueno, pero por eso les importa a ellos, ¿no? Claro. Sus cosas, ¿no? Claro. Su familia y tener mucho, y esa huevada, viste, de ir a Miami, de ir a recorrer Europa y a las grandes playas, no sé para qué carajo quieren tanta plata. Porque acumulada en un banco me parece tan ridículo, afanarle al pueblo que se mueran tantos niños de hambre y tantos jubilados de hambre para tener un montón de billetes acumulado en un banco, ¿no es una cosa de locos? Uh-huh. Decime, ¿qué hace esa plata ahí? ¿Para qué carajo le sirve? ¿Para hacer algún viaje mierda? Porque otra cosa, ¿para qué? Oro en polvo no pueden comer con la cuchara. Uh-huh. Bueno, toda una filosofía de vida, ¿no? Esto de los que pretenden comer oro en polvo, no sé, o meterse el oro por no sé dónde, y por el otro lado la solidaridad, el pensar en el otro, bueno, son por como eso dos modos de ver el mundo. Sí. Por eso pudimos ganar las elecciones y tenemos que seguir luchando como si no hubiéramos ganado. Uh-huh. Porque ese 30 o 40% sigue estando en el país. Claro. Así que no nos agarre la prepotencia o así como que, ay, ya ganamos, estamos... No, para la mano, ganamos una pequeña batalla y nos queda una guerra grande para resolver. Que es como lo que deja la guerra, ¿no? Siempre deja mucha miseria. Analizando y mirando un poquito lo que está pasando con nuestros vecinos, digo, por Chile, Bolivia, Uruguay, ¿qué sensaciones te ocurren? Y mirá, vamos a quedar muy solos. Yo espero que Bolivia se resuelva de otra manera. Los bolivianos no lo van a convencer así nomás. Los chilenos no sé, porque el tipo está muy prepotente, sacó el ejército a las calles, como no tiene sindicato, no tiene mucha defensa los chilenos. Pero los bolivianos me parece que no se van a quedar, no se van a conformar como están las cosas. Yo espero que se resuelva mejor. Y después, bueno, tenemos que pelear. ¿Uruguay te sorprendió? No, pero los uruguayos nunca ayudan a nadie, se ayudan a ellos solos. ¿El 10 de diciembre lo esperás también ahí en la plaza? ¿O ya te invitaron a algún acto no, en especial? Todavía no me han invitado, pero yo estoy invitada siempre porque voy a ir a todas las cosas que pueda, con la combi, sin la combi, caminando, con la silla, como sea, voy a ir porque me gusta participar de la fiesta popular, es lo que más me interesa. Me parece que tuvo una gran idea Fernando de hacer una fiesta popular. Tenemos muchas ganas de estar en la calle festejando. Eve, nos sumamos desde lejos a la marcha de la resistencia de mañana, las acompañamos como siempre. Bueno. Y bueno, esperamos encontrarnos pronto. Bueno, por lo menos el 10. Bueno, en lo personal ahí vamos a estar, sí, bueno. Pero seguramente muchos de los que nos escuchan no podrán estar, pero seguramente vamos a participar. Va a haber fiesta en otros lados de esa también. Fiesta, hay que replicarla. De esa esperanza que se abre, ¿no? Porque sí. Me parece que hay que insistir en que las cosas no van a transformarse de un día para otro, pero no, comenzamos en una dirección distinta. Sí. Tengamos fe y dámosle al Dios que queremos, cada uno tendrá un Dios diferente, un rey, no sé qué, un Buda, un Jesucristo, un gauchito. Pidamos mucho porque hay que tener fe para la esperanza, ¿no? Y después el proyecto. Eve, el abrazo y el cariño de siempre. Bueno, igualmente para ustedes. Chao. Abrazo grande.